radio por internet, en, ¿cómo se llama? Guanatos. Buenas. Y aparte, en su parte de promotora cultural, acaba de sacar a la luz un libro que se llama Biografías Femeninas. Bienvenida, bienvenida, Vani, gracias por estar aquí con nosotros en Letras del Gueto. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Ahora me toca estar del otro lado. Ya me puso nervioso este hombre. ahora sí, machetazo a cabello de espadas. Y qué bueno que te animaste a venir aquí a Letras del Gueto. Pues háblanos un poquito de quién es Vani Mejía, cómo empezó a embarrarse de esta del caca mundo cultural, de este mundo de del arte, y cómo iniciaste. Más bien, háblanos un poquito de los orígenes de Vani Mejía, como todo lo que eres, como esa mujer emprendedora que trabaja en el pues de la cultura, haciendo radio, haciendo, pues no sé, siendo feliz, ¿no? Haciendo lo que amas. Básicamente, Vani Mejía es una mujer feliz. Mi nombre es Urbana, y Urbana significa la que vive en la ciudad. Yo nací en un pueblo, y entonces toda la vida sentía que no pertenecía a ese lugar, ¿sabes? Un pueblito donde me llevaban a cortar café y decían, tienes que cortar café. Me esforzaba mucho y siempre cortaba menos que todos los demás. Entonces me picaban los gusanos, los quemadores, me asustaban las serpientes, y yo decía, no, es que no, este no es mi lugar. No era tu ambiente. Así que me fui a los 15 años. Toda la vida, desde que recuerdo, me gustó siempre el arte, aunque no sabía que se llamaba arte. Una vez vi, cuando estaba en la primaria, yo vi en primero, un niño de sexto hizo Hércules y el León. Y se me hacía fantástico, quería que alguien me contara esa historia. Y Hércules y el León, ¿no? Yo no sabía que era mitología ni nada. Y nadie me la contó. Me moría por leer, por cosas así, ¿no? Que, historias. Y bueno, como no pasó, agarré como ese feeling, ese deseo de leer, de conocer historias. Y en el pueblo pues no había mucho, así que me chuté todos los libros de vaqueros que encontré. Esa es mi incursión a la literatura. y bueno, con el tiempo fui buscando... Estos hombres me distraen. Voy a hablarle a Poncho. Tenemos unos problemitas técnicos. Sí, sí. Y básicamente eso pasó. ¿De dónde eres? De la Huasteca de Hidalgo. Sí, sí. Pues yo tengo muchos años en Guadalajara. Sí, sí. Y me llama la atención eso de que recolectabas café. O sea, has hecho una niñez muy locochona, ¿no? O sea, muy interesante el estar en esa parte de... Bueno, de los productos primarios. Se plasma, no me acuerdo ahora, pero tomé un taller, hice una carita de un niño, pero realmente en la pintura no me he desarrollado. Me he desarrollado más como gestora cultural, y de ahí estaba en un club de oratoria, me dio por hacer radio, y me gusta hacer radio. Háblanos un poquito de esta parte de Vani, la locutora, la productora de radio, por ejemplo, de La Reunión, que acaba de ser su aniversario el año pasado, creo que fueron 2 años, no, o 3 años. Sí, sí, cumplimos, en este año cumplimos 2 años. Tenemos un récord de audiencia de 1 millón de personas. Me siento muy feliz porque hay mucha gente a la que le ha gustado. Quiere decir que he hecho cosas que le gustan a la gente. Nos van recomendando, o me van recomendando. Inicié con Gloria Patricia Seves, la escritora. Y al principio la idea era ofrecer conferencias, era más como charlas de introspección. Pero a mí me llama la cultura. Entonces al final ella abandonó, me quedé y decidí que fuera más cultural. Por ejemplo, yo ya he ido ahí a La Reunión, también he estado en charlas de cantina, que fue, sí. No fue en una cantina, que fue en un café. En un café, porque en ese tiempo estábamos astemios, ¿no? Ah, sí, sí, estabas. Entonces, tú, porque yo sí tomé. Háblanos de esta parte de la gestión cultural a través de charlas de cantina, porque es muy interesante que vas a esos lugares, narras la historia del lugar y aparte interactúas con el artista, ¿no? Porque no solamente, yo he visto que entrevistas pintores... Sí, músicos, de todo. Fotógrafos, panaderos. Sí, bueno, a ti te entrevistamos en tu faceta de panadero, muy interesante. De hecho, hicimos un documental. Este proyecto no es mío solamente. Sergio Palero y yo hacemos este equipo, trabajamos juntos, yo del lado de las cámaras, él detrás. Este proyecto tiene un año cumplió el mes pasado. Ha tenido muy buena aceptación, gusta mucho, los invitados... Dime tú, ¿cómo te sentiste? Eso es lo que me sentí, ¿no? Que te acoge, ¿no? Te hace sentir parte de no, o sea, no es como una charla, pues es así la típica de que te sacas de tu espacio. Se me hace muy chido, ¿no? Que te saque el artista de su mundito, ¿no? Sí, la idea de Sergio aquí es rescatar las cantinas. Si te fijas, nos vamos casi siempre a cantinas antiguas. Recién estuvimos en La Fuente, que tiene 101 años. Y antes estuvimos en Los Somos Equipales, que justo en este mes están cumpliendo 100 años. Entonces, es hacer un poco de rescate cultural de cantinas, pero al mismo tiempo darle a la gente un programa con contenido. No necesariamente artistas. Invitamos a personas que nos puedan ofrecer un tema que le guste al público, que le llame la atención, que le pueda hacer una referencia. Por ejemplo, me ha tocado que cuando yo fui al otro de la reunión, también esa audiencia y esa misma cuestión de la calidad, la calidez como la que recibes a tus invitados, eso se me hace muy chido, ¿no? Como muy significativo. Bueno, me gusta la cortesía, me gusta ser buena anfitriona, me gusta que la gente que va conmigo se sienta feliz. Y no solamente la que va conmigo, la que me rodea. ¿Cómo se sienten, chicos? Sí. Y bueno, la otra parte es que uno dice, bueno, ¿cuánto ganas? Hasta te pagan por todas las cuestiones culturales. Y yo pago por andar ahí metida. ¿Qué te ha dado esta parte de la gestión cultural que pues uno sabe que no vive de eso, ¿no? Bueno, está muy difícil o tienes que invocarte al 100%. ¿Qué te ha dado aparte de, o sea, que digas monetariamente o qué te da para seguir ahí? Me da mucha satisfacción, me hace feliz. Yo creo que la felicidad no tiene precio. Interactuamos con otras personas y siento, sin querer ser muy vanidosa, una persona que abre puertas para que los demás puedan entrar. Entonces, me ha tocado abrir, se me da con facilidad, y esto le permite a otras personas poder hacer un poco más o llevar a cabo proyectos. Sí. Y eso me llena de satisfacción. Básicamente, es satisfacción personal más que monetaria. ¿Y por qué siempre la cultura tiene que estar? Bueno, la cultura más en el arte, ¿por qué está esta tontería de que los artistas se deben de morir pobres y que no deben seguir en el arte? O sea, ¿tú crees que se debe de cambiar esta perspectiva de que, de que el artista tiene que vivir de lo que hace o tenemos que, bueno, o los artistas tienen que seguir siendo como esperando las migajas del imperio? No creo que los artistas deban morir de hambre ni nada de eso, pero sí hace falta mucha gestión, hace falta invertirle a la promoción, dedicarle publicidad, porque también eso te refleja. Como digo, esto es amor al arte, no me puedo dedicar al 100% porque tengo un trabajo que también me hace feliz. Pero creo que hay gestores culturales, que será cuestión de buscar un gestor cultural que se dedique 100% a esto y que pueda lanzar y sacar a estos artistas que están, pues si no escondidos, sí con poca promoción, porque hay mucho talento. Sí, mucho, y aparte, buscarlos, ¿no? Buscarlos, o sea, darles esa parte, esa confianza y decirles que pues son alguien importante, que tienen que manifestar su trabajo, porque es como que llega un momento que todo este tumulto y todo este ruido hace que los artistas como que se silencien solos, ¿no? Como dicen, sí, yo no estoy chido lo que hago y que no está. No, yo creo que los artistas también, además de que se la tienen que creer, también están obligados a hacer publicidad, mercadotecnia, porque si se quedan esperando a que alguien los reconozca, pues a lo mejor no sale, no pasa. Entonces, sí hay que dedicarle tiempo a la promoción, a la publicidad. Y también los diseñadores gráficos, la gente de mercadotecnia, tiene que comer, ¿no? Sí, y Jacobo. Y aparte, bueno, aparte de que tienes que comer, incómodo, o sea, adaptarte al mundo, ¿no? Un mundo que no está acostumbrado a que, por ejemplo, de estos temas de arte, de todo esto, llegas y no puedes hablar en cualquier lado, ¿no? Bueno, no te ha pasado que llegas y pues, diciendo, pues, está como, esta morra, qué pedo, este güey, qué pedo, ¿no? Cuando empiezas a hablar de algo que es... Bueno, yo ya no me junto con gente así. Pero, o sea, pero sí me ha pasado. ¿Cómo es adaptarte? O sea, ¿cómo es esta transformación de Vani, la mujer responsable de todo el pedo, y tiene que adaptarse a este mundito? Bueno, antes de la gestión cultural estudié una ingeniería en computación. Nada que ver, ¿no? Entonces me he ido saliendo de los grupos donde ya no pertenezco. Porque uno va cambiando, va evolucionando, va buscando sus intereses, donde te llena el alma. Y es algo que me pasa en la cultura. Entonces... pues de este lado estoy, donde soy feliz. También escribes, ¿no? Uh-huh. Has tenido, bueno, tuvimos la oportunidad de participar en Soliloquio de Ediciones Carontes. Saludos a Carlos Ballín. Al señor Caronte, Carlos Ballín, que estuvo ahí con su soliloquio y ahí estuvimos participando en algo que compartiste, ¿no? Sí, bueno, yo dije que fue un cuento que se tiene que leer en su casa y en su cama. Y con la mano... Yo la mano no sé dónde la pongan, pero... ¿Una mano en la les cintura? Queda una mano. O chiflando y aplaudiendo. Sí, tuve una desafortunada situación en la que llevé mi computadora a reparar y no me guardaron información, no me respaldaron, entonces la formatearon y perdí mucho de lo que he escrito. Entonces solo rescaté algunas cosas que había compartido y este pequeño cuento pues fue uno de los que rescaté y por eso lo publiqué así. No lo pensé mucho, creo que no encajaba dentro de todos los poetas que estaban escribiendo poesía, pero bueno, ahí está mi participación. ¿Y cómo te sentiste después de esto? ¿Te dieron ganas de publicar algo propio, así ya tu propio libro, o no es lo tuyo la publicación? Pues no es algo que persiga como quiero ser escritora ni nada de eso. Es más bien algo que me nace y como me van haciendo, sí que quiero publicar. Y espero que este año salga mi poemario, pero no es obsesivo, no es así como esa mi intención de estar siempre escribiendo y publicando. Y eso son más pensamientos, sentimientos, emociones mías que he tenido temor de compartir porque tengo la impresión de que voy a quedar como muy expuesta. Pero bueno, ya me voy a atrever. Eso es parte de la magia del artista, ¿no? El arriesgue de ser artista, ¿no? Poderte encuerar ante cualquier situación y ante cualquier persona, sí. ¿No? O sea, sí, encuerarme sí, me sí, refiero a... El alma, claro. Bueno, también he tenido participación como modelo con algunos artistas, entonces ya me he encuerado. Y ha sido más fácil encuerarme físicamente, sí. Que el alma, ¿no? Encuerar, sí, o sea, sí, las máscaras, sí, ¿no? Porque sí. Llega un rato en el que tienes que quitar tu máscara de... Sí, o de repente contar la historia de por qué nació, ¿no? Esto que escribí o cosas así, sí. Porque, bueno, antes de la... Siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no? O sea, no siempre puedes estar uno feliz, no siempre puedes estar enojado. Y entonces, para manifestar esos sentimientos, o sea, no es algo pues tan fácil, pues me parece fácil, que ¿no? La escritura puede ser una manera de desahogarte. Porque una vez entrevisté a una escritora, Viviana Ríos, y ella decía que al principio, cuando alguien empieza a escribir, normalmente lo hace por desahogo. Y yo creo que tiene razón. No me considero una poeta. Sí, soy una aficionada, me gusta escribir. Ya ustedes juzgarán cuando salga el poemario y me dan su opinión. Sí, estás. Bueno, yo leí la parte de si es algo muy. Bueno, no sé, ¿lo puedo decir? Sí, lo puedes. Pues, ¿o tienes censura aquí, Jacobo? No, sí, es algo ¿no? muy. Bueno. Como. Pues muy tuyo, ¿no? Muy erótico, ¿no? O sea, muy. Está fuerte, pues, la parte que me tocó leer de soliloquio. Y sí, está muy diferente a todo lo que va de la línea de la antología, poder, ¿no? Sí. Pero está bien porque tienes que romper, no tiene que haber esa diversidad y esa parte de que la banda no quiere reconocer, ¿no? Por ejemplo, como la... Bueno, yo creo que la sensualidad está implícita en cada persona. Pero, no sé, bueno, más bien la parte, aunque ya estamos, todavía existen esos tabús y esas como que mal visto que una mujer hable de todo eso, si te das cuenta, es como, ay, o sea, la verdad, o sea, cuando una mujer expresa eso, pinche, uh-huh. O sea, te voy a decir algo y disculpa. Sí. Mi chimorra ser bien caliente o le gusta sí, bien... Soy sí, no te, bueno, es sí. Esa como que la primera impresión que tienes, ¿no? Creo que todos los seres humanos tenemos emociones así. Qué chido que alguien pueda sacar como su lado emocional así y reconocerse, reconocerlo, admitirlo, jugar con eso. ¿No? O sea, ¿represiona? ¿Llega un momento en que te reprimen? O sea, como yo que me encuentro como una mujer reprimida, ¿no? ¿Te la crees de que dicen, no, es que tienes que venir a este mundo a chingarle, a trabajar y o sea, y cuando le platicas sí, a alguien que eres feliz, por ejemplo, tú me dices que eres feliz, cuando le platicas a alguien, no, pues que soy feliz, todo esto, mucha manera, bueno, hay gente puede sí, ser que feliz, piensa ¿no? que soy una mentirosa, porque dicen, sí, nada, así como que, ay, no es cierto, es como, no puede ser completamente feliz, mucha manera, bueno, sí, es verdad que no existe la felicidad completa, son emociones, momentos, igual que te llega la frustración o la desesperanza, cuando ves noticias horribles y así. Pero bueno, también hay cosas buenas. Y yo creo que la inteligencia emocional es importante. Exacto. Negociar contigo, quedarte un ratito, relajarte y luego pues aceptar o ser empática. Porque cada persona que expresa una emoción así, agresiva, pues algo tiene dentro, ¿no? Sí. Que tiene que trabajar y no es tu papel ni juzgarlo ni ponerte tú por tú. En mi caso, normalmente trato de alejarme de... Si no es alguien así muy importante para mí, pues dejarlo. Cada uno va a su tiempo, su evolución. Somos seres cambiantes. Ahora sí, como dice, cada quien su pedo, ¿no? No, pero tenemos diferente escuela, diferentes emociones, diferentes vivencias. Y hay que respetar también eso, ¿no? Son... Sí, sí. Yo creo que todo radica en el respeto por el otro. Ok. Pues, ¿qué te parece si vamos a un corte? Vamos a escuchar una rolita para acomodar la transmisión en el Facebook, porque esta que estamos emitiendo se ve bien culera. Ajá, okay. Saludos a Beto Fon, que se está reportando. Ahorita vamos a acomodar a el... la transmisión en el Facebook Live para que la banda que nos está escuchando en Radio Cartón, vamos a aprovechar ahorita en el cortecito, vamos a escuchar una rolita que se llama Plástico. Saludos a Cupido que anda ahí chingando gente queriendo vender flores y chocolates. Sí, saludos no a Cupido. Letras del Gueto, vamos a escuchar Plástico de Rubén Blades y Willy Colón. Y vamos a interrumpir la transmisión en el Facebook Live y vamos a volverlo a reiniciar porque está muy feo. Muy bien. Continuamos. Chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui. De los que por tema y conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué falló? Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París. Aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión. Diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño. Ahogados en deudas para mantener su estatus social en modo cóctel. ¿Qué fallo? Ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de oro ver, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora, con gente de rostros de poliéster que escuchan sin oír y miran sin ver, gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad. Amigo, nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad. Nunca descanses, pues nos falta andar bastante. Vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia que nos trae sugestionados. Bueno, buenas tardes. Regresamos después de la primera parte del programa. Es que tuvimos unos problemas técnicos. Falta de tiempo, se nos atravesó ahí Morfeo, no nos dejó despertarnos y llegamos un poquito tarde, entonces la transmisión en el Facebook estuvo media. No transmitimos la primera parte, la primera media hora del programa, pero pues estamos aquí en Letras del Gueto, gracias a la gente que está del otro lado de la pantalla. Estamos con Vani Mejía, promotora cultural. Vamos a recapitular un poco. Vani Mejía es promotora cultural, locutora de radio, modelo y muchas otras cosas, ¿no? En parte de las cuestiones culturales y artísticas. Y me gustaría que habláramos en esta parte de esta biografías femeninas, que nos hablaras de tu publicación, bueno, esta recopilación de vidas femeninas. Sí, Biografías Femeninas salió el año pasado. Es un libro en el que quise reflejar a mujeres que hacen por los demás. Soy un amante de las cualidades humanas, entre ellas la bondad, que es la máxima para mí. Entonces, había visto, me rodeo de mucha gente, a lo mejor vibramos en la misma frecuencia, de mujeres que ayudan, que comparten, de grandes seres humanos, y quise reflejarlo en este libro, Biografías Femeninas. en el que participamos 17 mujeres. ¿Tuviste ahí participación en la presentación del libro? Uh-huh. Lamentablemente, ese proyecto no salió bien. Es el primer libro que saqué y tuve ahí muchas fallas con la editorial y decidí no promoverlo más, pero pienso que ya es momento de quitarle esa pausa. Y, de hecho, el próximo 7 y 8 de marzo, que, bueno, como viene el Día de la Mujer, quise aprovechar esa fecha para presentar a las chicas que van a formar parte de Biografías Femeninas 2. Vamos a tener una presentación el 7 a las 6 de la tarde en La Tertulia y otra presentación el 8 en Tlajomulco en el Café Sueños de Café. Vamos a tener participación de algunos artistas. Todavía esta idea se me ocurrió hace 3 días, entonces no he podido todavía concretar quiénes van a participar de invitados. Y quizá no haya tanta oportunidad porque hay muchas mujeres que tienen tanto que decir. Nada más, la bienvenida en Guadalajara la va a dar la doctora Mari Orozco. Ella es una mujer que tiene un... Bueno, que está trabajando en hacer un asilo de ancianos en Matatlán, de aquel lado de Zapotlanejo. Ya me ha tocado participar con ella apoyando. Estuvimos en una rifa el año pasado. Estábamos rifando un novillo. Y tuvo mucho éxito. Ella sigue con la gestión del terreno, del material, de los planos. Entonces, es una mujer a la que hay que seguir y apoyar en esta lucha porque sola no puede. Entonces, su idea, su corazón, ella ya se hace cargo de estos abuelitos, ya los medica, ya los atiende, está muy pendiente. Y creo que es una digna representante de Biografías Femeninas 1 para que le dé la bienvenida a quienes formarán Biografías Femeninas 2. ¿De qué trata toda esta Biografías Femeninas? ¿Cómo encontraste a las mujeres? ¿Qué hace cada mujer? ¿Cómo encontraste a esas mujeres que hacen algo por los demás? Porque hay mucha una diversidad, ¿no? Son, no me acuerdo cuándo. 17 me incluí. Son artistas también. Plásticas. No, porque no solamente los artistas ayudan no, a los no, demás. No, pero hay de todo, pues. Hay me de refiero todo, a la claro, diversidad sí. que englobaste en esta biografía femenina. Sí, básicamente, no importa lo que hagan de profesión, uh-huh. pero sí para mí es importante lo que hacen por los demás. Llámese naturaleza, animales, adultos mayores, primera infancia, mujeres. Entonces, he recabado de ahí y estoy segura de que hay muchos héroes, heroínas que hacen y no lo van publicando. Entonces, no está hecho como ni pensado como para personas que ya se dedican a la labor social y que tienen una promoción, sino personas que hacen labor social y que no lo publican, que lo hacen, pues yo creo que de corazón. ¿De quién más participan estas biografías femeninas? Porque me tocó ver muchos casos muy así que dices, ajala, o sea, por ejemplo, esas señoras sí. que después de que se jubilaron, después de haber tenido toda una vida, pues no sé, normal sí. y cuadrada sí. en su aspecto social, para encajar con el aspecto social que han encasillado a las mujeres o los hombres, que el hombre es proveedor, la mujer tiene que estar en su casa. Me tocó de mujeres que después de jubilarse, después de haber terminado toda sí. su... O sea, haber cumplido con esta pantalla o esta parte social, ya se dedicó a algo más, ¿no? Y me tocó escuchar las experiencias de estas personas, que era cuando realmente se sentían vivos, ¿no? Cuando empezaron a transmitir, sí. a compartir, a darse, ¿no? Pues no hay como una edad, no necesariamente tienen que estar jubiladas. Hay personas muy jóvenes, como Carolina Inda, que es una cantante fabulosa. Y es una chica muy joven, pero ha trabajado en investigación para involucrar a la música en la primera infancia. Entonces, y hay personas, por ejemplo, Anabela Casale, que ella ha cuidado enfermos casi toda su vida. Entonces, es una mujer, tú la conociste, llena de vida, llena de felicidad. Es una mujer plena que no ve eso como un sacrificio, sino que lo ha hecho con amor. Entonces, también se me hizo digno de salir adelante. Y dentro del arte, pues, está Nancy Medina, que es una artista. Saludos. Saludos a mi querida Nancy Medina. Ella hace murales con los niños en las escuelas, empodera a las mujeres. La gente que toma sus talleres luego está exponiendo en otras partes del mundo, dentro del país. Entonces, su labor también es muy importante. De hecho, una de sus obras será la portada de Biografías Femeninas 2. Sí, o sea, va a ser... ¿Y la primera edición no va a salir a luz? ¿O va a salir con una reedición? No. Se va... Está castigada. Entonces esa está... Esa no se murió el proyecto. Voy a ir involucrando conforme vaya saliendo porque esto apenas empieza. Mi intención es que cada año salga un libro de biografías femeninas, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, sus biografías estarán incluidas, 2 o 3, en cada uno de los libros que vayan saliendo. Y ellas serán quienes les den la bienvenida a las otras chicas. Y también está Pati Arceo. También es una, sí, saludos a mi querida Pati Arceo. Ella como escritora también apoya y ayuda a las mujeres con cáncer. Uh-huh. Ella también es una activista que nunca lo dice, pero lo hace. Vamos a mandar saludos acá en transmisión en vivo. Se están reportando Beto Fong. Saludos. Gracias a Beto Fong, que está ahí siempre presente. Saludos. Alejandra Vanegas, saludos hasta Zacatecas. A Minor Zambrano, saludos. Calderón Cubillos, escritor. Saludos, carnal. Y a toda la banda que está ahí haciéndose presente en el Facebook Live. Y pues es Agrario, Barajas Luna, Félix Damián, Oscar Evangelista, son varias personas que están ahí interactuando con nosotros. Muchas gracias a toda la gente que está ahí participando y pues esperen el podcast, ¿no? Claro que sí. Entonces ahora de esta parte de la reunión, de tu programa La Reunión, ¿a qué hora se transmite? ¿Por dónde se transmite? Miércoles de 3 a 4. ¿Y cuál es la mecánica del programa? Bueno, miércoles de 3 a 4 tenemos reunión en vivo, este programa es en vivo, podemos interactuar con la gente que nos escribe, es básicamente entretenimiento cultural, trato de meter música, aunque no necesariamente. Por ejemplo, la próxima semana estarán 2 personas que trabajan con medicina sagrada, que es otra de las cosas que me gusta mucho, que no solamente tenemos que ayudarnos con el psicólogo así, no es que esté mal, también está bien, pero... La medicina sagrada tiene su aportación importante. La verdadera medicina, ¿no? Pues no quiero desdeñar al resto de la medicina, pero creo que es una alternativa muy interesante, rápida y de conocimiento individual, de hacer una introspección sin mucha necesidad. Creo que a veces nos metimos y decimos que somos quienes no somos. Entonces, esto te puede ayudar como a aterrizarte y a entenderte y trabajar sobre todo en lo que tienes que trabajar. Somos seres evolucionantes que estamos aquí en la Tierra trabajando diferentes emociones y parte de eso, pues hay que trabajarlo por donde quieran, digo yo. ¿Aprendizaje? ¿Aprendizaje en qué? ¿En reunión? El aprendizaje que te ha dejado en esta vida, pues, en esta, no sé cuántas veces tuvieron que pasar para que tú tuvieras o estuviéramos aquí en este, compartiendo todo esto. ¿Qué aprendizaje te ha dejado toda esta conexión con todo este tipo de personas? Hace mucho una amiga decía que una persona es un libro. Y lo que a mí me permite reunión es conocer a mucha gente maravillosa que luego me trae a más gente maravillosa. Entonces, ha sido una relación bella, humana, que después de la radio se lleva a un nivel personal. Grandes amigos han salido de ahí, de reunión. Toda esta conexión, ¿no? Estamos en la era de la comunicación y estamos descomunicanizados, ¿no? O sea, no nos comunicamos, o sea, nomás un ratito, pero estamos despersonalizados, ¿no? Toda esta cuestión de la tecnología está chido, sí, pero llega un momento en que se despersonaliza la gente, ¿no? Se individualiza tanto que ya nos cuesta trabajo como querer interactuar, pues, conocer a las personas. Pues a mí no me cuesta. Bueno, por esta parte, pues, no, o sea, porque sí es algo, pues, afortunado, ¿no? Porque, sí, o sea, bueno, no sé. Tengo yo la fortuna de conocer a mucha gente que se abre conmigo, que no sé, le caigo bien. No he tenido esa dificultad, saben que me pueden encontrar. Después tenemos una relación que no es por las redes sociales, que no hay nada que demostrar en las redes sociales, que es una relación íntima, bonita, fuera de cámaras y todo. Fuera de la falsa de sociedad, ¿no? Pues, sí, fuera de la falacia de felicidad que de pronto nos queremos vender. Y en la parte de escritora, entonces, ¿dices que no te interesa publicar tu obra o sí vas sí a quiero, pero lo que digo es que no tengo prisa. No es así como, ya tengo que sacar tu un prioridad libro. No, saldrá cuando tenga que salir, cuando yo me encuentre lista para desnudarme. Espero que sea este año, pero no pasa nada si es el próximo. ¿Y en qué estás trabajando actualmente? Aparte de todo esto, no sé, ¿a qué hora te queda tiempo para ser, no sé, ser tú, ¿no? Después de todo este de... Soy siempre yo y por eso me encuentro con muchas personas que a lo mejor no están en el mundo cultural, pero que sí tienen mucho que aportar. Soy gestora social, tengo mucho contacto con las personas en apoyos de gobierno Y esto también me da una gran satisfacción, porque de alguna forma hago algo que amo y además me pagan por hacerlo. Sí, soy muy feliz por eso. ¿Tú crees que naciste para esto? Sí. ¿O tú te lo buscaste? O alguien, por ejemplo, ya tiene su estrella, que dices tú, bueno, naciste para esto y por más que te quites y te jala, como que no sé, el universo, no sé quién te acomoda en ese lugar. Bueno, y que... yo creo que soy una tipa con suerte, siempre lo digo. Soy una tipa con suerte, entonces me han pasado cosas lindas que me han llevado a realizarme profesionalmente, personalmente, pues casi por casualidad. Uno de repente cuando estudia buscas algo que te genere dinero y estás pensando y estás olvidándote de ti, de tus pasiones. Entonces encontré mi pasión, no me deja dinero, me deja felicidad. Y eso es lo que se debe buscar, ¿no? Sí. O sea, nos enseñan a ser productivos, no felices, ¿no? Uh-huh. Es algo. Sí, sí. Pero bueno, yo ya aprendí y creo que ya nos estamos yendo, ¿sí? Sí, tenemos un minuto para, no sé, ¿quieres comentar algo de lo que tú has escrito? Con tus contactos, ¿dónde te puedes encontrar? Bueno, me pueden encontrar en mi página de Vanidosa, porque luego no los acepto cuando no los conozco. Vanidosa. Entonces, un poquito vanidosa, ahí me pueden encontrar en mi página de Vanidosa. Y debo decir que no solamente hay heroínas, también hay héroes, y espero que en junio esté presentando las personas que formarán parte de biografías masculinas. ¿Sí hay hombres buenos? ¿Tú eres uno de ellos? Sí. No, pregúntale a la gente que me conoce. Bueno, no, pues, no me siento... No, pero sí hay gente buena todavía, gente que todo trabaja con esta humanidad. Absolutamente convencida de que hay personas buenas. ¿Aún todavía crees en la humanidad? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Si no creyera, no estaría haciendo lo que hago. Absolutamente, sí. Ok, pues ya para despedirnos, no sé, ¿qué mensaje quieres mandar a las donas de turno que nos van a ver dentro de unos 5,000 años? Bueno, olvidé decir que Charlas de Cantina se transmite también por www.guanatosfm.net y ese se transmite los viernes de 2 a 3 de la tarde y ha sido un placer compartir contigo. Gracias. Está bien, y esperemos que vuelvas a venir, porque fue muy poquito tiempo a presentar ya cuando salga Biografías Femeninas, que vengas y, no sé, habíamos hablado de la presentación, que vinieran varias mujeres y hiciéramos un programa especial para Biografías Femeninas. Sí. Estoy segura de que y desglosarlos. Para todo el año. Sí. Sí, es que es muy interesante conocer este tipo de personas, ¿no? Sí, grandes personajes. Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que estuvo ahí presente interactuando en el Facebook Live, a Jacobo Monraz, que estuvo ahí en el descontrol gracias, técnico. Jacobo. Al señor director camarógrafo que está ahí, el fantasmita, que nos hizo el favor de acomodar la cámara. Y en especial a ti, Vani Mejía, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y pues búsquenla en las redes sociales como Vanidosa, conózcanla, conozcan su trabajo. Es muy interesante conocer este tipo de personas como tú, que te llenan de esa alegría, ¿no? Ya voy a empezar a alimentar mi página. Ok, pues, ok, gracias. ¿Salud? Esto fue el Tras del Gato y salud, salud por el del santo. Ah, feliz día de San Valentín. Sí. A los que creen en el amor mundano y comercial. Eso. Letras del Gueto, fuerza.